nuestra dulce historia de un hombre y de una mujer, dos almas, un mismo camino, creerse, darse, comprender. Hoy miro el cielo por quererte, amo las cosas que no amé, beso la vida en cada beso, despierto vivo y muero en ti. Encierra nuestro amor los sueños de los dos, tan dulce y puro es como tú. Permanecer así, eternamente así, amarte hasta morir, hasta morir. Besar la vida en cada beso, luchar y morir por ti. Encierra nuestro amor los sueños de los dos, tan dulce y puro es como tú. Permanecer así, eternamente así, amarte hasta morir, hasta morir. Es nuestra casa, el mismo cielo, besar o morir en ti.